vamos todos a corear. A corear. Vengan, vengan a gozar. A gozar. Aquí vengo a cantarles y a brindarles mi calor para que baile mi gente este ritmo sabrosón. Quiero que todos ustedes pongan toda su atención, porque todos cantaremos alegrando el corazón. Vamos todos a cantar. ¡A cantar! Vengan, vengan todos a bailar. ¡A bailar! Pero que vamos todos a corear. ¡A corear! Vengan, vengan a gozar. ¡A gozar! ¡Oye este ritmo! Vamos, vamos a silbar. Ahora todos juntos vamos a palmear. ¿Quieren que siga? Sí. ¿O quieren que pare? No. ¿Quieren que siga? Sí. ¿Quieren que pare? No. ¿Seguimos? Sí. Nos paramos. No. ¿Seguimos? Cantar, sí, pero que vamos todos a bailar. No, no, no. Vamos, vamos a silbar. Ahora todos juntos vamos a palmear. ¿Quieren que siga? Sí. ¿Quieren que pare? No. ¿Quieren que siga? Sí. ¿Quieren que pare? No. ¿Seguimos? Sí. Paramos.